defender mis creencias y valores personales. Opción 2, cuidar la relación con las personas en cuestión. Opción 3, buscar equilibrio entre lo que creo y lo que amo. Opción 4, evitar el conflicto. Antes de finalizar este programa, daremos el resultado de la encuesta y nuestro compartir al respecto. Los invitamos a compartir sus experiencias con nuestros grupos antes mencionados, además del chat en el grupo de Facebook. María Luisa, vamos a dar inicio al programa que tenemos preparado el día de hoy. Claro que sí, Francisco, y como cada mañana de viernes, comenzaremos compartiendo la frase del día. Y la frase de este día es: quien elige sus creencias sobre las personas se convierte en perpetrador. Bert Hellinger. Hay mucho de qué conversar respecto a este tema. Cada experiencia de vida es una oportunidad de crecimiento y hoy aprenderemos acerca de un tema del cual hay mucho por conocer. Crecer es una tarea que nos llevará toda la vida a realizar y como cada viernes analizaremos una película, libro, podcast, cápsula, documental o biografía que aporten tomas de conciencia sobre el crecimiento, la vida y cómo vivirla. Así es, y hoy hemos elegido la película Green Book o el libro verde. El libro verde es una película entrañable y profundamente humana que aborda el tema del racismo desde una perspectiva íntima. La convivencia entre dos personas completamente distintas que, poco a poco, transforman sus prejuicios en respeto y amistad. La historia sigue a Tony Lip, un italoamericano rudo y práctico, y al Dr. Don Shirley, un pianista afroamericano, refinado y brillante. Ambos emprenden una gran gira musical por el sur de Estados Unidos en los años 60, una época marcada por una fuerte segregación racial. Y para viajar con cierta seguridad utilizan el libro verde, The Green Book, una guía que indicaba los lugares donde las personas afroamericanas podían hospedarse o comer sin ser rechazadas. Lo más poderoso de la película no es solamente el contexto histórico, sino la evolución de sus personajes. Tony inicia con prejuicios arraigados, mientras que Shirley vive el dolor de no encajar completamente, ni en el mundo blanco, ni en el suyo propio. A través del viaje, ambos comienzan a verse más allá de sus diferencias, descubriendo su humanidad compartida. Desde la perspectiva del tema de los prejuicios, esta película nos deja una reflexión clara. El contacto humano auténtico tiene el poder de desmontar ideas preconcebidas que parecían inamovibles. La película muestra que los prejuicios muchas veces nacen del desconocimiento. La cercanía y la convivencia generan empatía. La dignidad no debería depender del color de piel, el origen o la clase social. También plantea una tensión interesante. Mientras Tony aprende a ser más sensible y abierto, Shirley busca algo aún más profundo: ser reconocido como persona, no solo como tolerado por su talento. El libro verde es una película cálida, accesible y reflexiva, que logra tocar temas complejos sin perder su tono esperanzador. Nos recuerda que cambiar nuestra forma de ver al otro no siempre requiere grandes discursos, sino pequeños actos de respeto, escucha y convivencia real. Al final, deja una pregunta valiosa para la vida cotidiana. ¿Cuántos de nuestros prejuicios desaparecerían si nos diéramos la oportunidad de conocer verdaderamente al otro? Adelante, María Luisa. Gracias, Francisco. Considero que películas como El Libro Verde son películas profundamente necesarias porque sin ser pesadas ni complejas en su narrativa, logra tocar fibras muy sensibles sobre el racismo, la dignidad y la condición humana. Lo que más me impacta de su capacidad de mostrar que los prejuicios no siempre nacen de la maldad, sino muchas veces de la ignorancia o de lo aprendido sin cuestionarlo. Personalmente, siento que la relación entre Tony y el Dr. Shirley es el corazón de la historia. Veo cómo dos personas tan distintas, con mundos aparentemente incompatibles, pueden transformarse a través de la convivencia. Me resulta esperanzador. Me deja claro que cuando dejamos de mirar desde la etiqueta y comenzamos a mirar desde la humanidad, algo cambia inevitablemente dentro de nosotros. También me genera una reflexión más profunda. No basta con no ser racistas o no juzgar,

porque de alguna manera buscamos seguir perteneciendo, honrar a quienes vinieron antes o mantener un orden dentro del sistema familiar. Las constelaciones familiares nos invitan a mirar con humildad que cuando ponemos nuestras creencias por encima de las personas, podemos generar separación, pero cuando renunciamos a nosotros mismos por conservar un vínculo, también rompemos un orden interno. El equilibrio entonces surge al ocupar nuestro lugar con respeto, honrando nuestras raíces sin perder nuestra individualidad y relacionándonos desde el amor que incluye, no que excluye. Así, más que elegir entre creencias o personas, esta mirada propone reconciliar ambos aspectos, entendiendo que el amor nos lleva a comprender que todos tenemos derecho a pertenecer. Todos tenemos un lugar en este sistema humano, sin importar el color de piel, las creencias e incluso todos pertenecemos, hayamos hecho lo que hayamos hecho. Muchísimas gracias, María Luisa. Y dinos, por favor, ¿de dónde surgen muchas de nuestras creencias? Quienes nos están escuchando en diferentes partes del mundo también tienen esa misma interrogante. ¿Qué nos puedes decir? Sí, Francisco, de repente, si nos damos la oportunidad de darnos cuenta, observar nuestras creencias, nos vamos a dar cuenta de que creemos lo que creemos muchas veces por lealtades inconscientes hacia nuestro sistema familiar. Es decir, son creencias que se han ido transmitiendo a raíz de lo que nos ha tocado vivir con nuestro sistema familiar. Entonces, pues convendría darnos la oportunidad de observar e incluso cuestionar nuestras creencias. ¿Realmente son nuestras o son creencias que por lealtades así hemos adoptado como nuestras? Por ejemplo, la creencia de que el dinero se consigue con mucho esfuerzo y que va a implicar pues sangre o sudor, ¿no? Y bueno, habrá que ver esa creencia porque vemos personas que logran de forma honrada tener ese dinero sin tanto esfuerzo como nos lo han comentado cuando estuvimos creciendo. Quizás no lo trasladaron de esa manera. Entonces, así como esta creencia, pues habría que darnos la oportunidad de observar cada una de nuestras creencias y ver si realmente se aplican a nuestra realidad o simplemente por lealtad inconsciente de nuestra familia las hemos heredado y vivimos desde esas creencias. Entonces, ¿de dónde surgen? Pues surgen la mayoría de ellas desde nuestras lealtades inconscientes hacia nuestro sistema familiar. Muchísimas gracias, María Luisa. Y para brevemente, si pudieses, para quienes primera vez están escuchando el programa y primera vez, como me pasó en su momento, no conocen, nunca han escuchado lealtades inconscientes. Si pudieses sintetizarlo, ¿qué es una lealtad inconsciente? Claro, Francisco, con mucho gusto. Lealtades inconscientes son aquellas que, así como lo dice, es inconsciente, no es como que lo tengamos claro, pero vamos repitiendo patrones de acuerdo a cómo hemos visto que se desarrollaron nuestros ancestros, empezando por nuestros padres, los que estuvieron antes que nosotros. A veces la palabra ancestros pudiera darnos la connotación de que estamos hablando de personas muy antiguas. Y no, ya un ancestro es los que estuvieron antes que nosotros, entonces desde nuestros padres llegaron a este mundo antes que nosotros. Y lealtades, bueno, pues lealtades es que por lealtad queremos hacer una vida similar a la de nuestros padres. Lealtades y muy inconsciente, no lo tenemos consciente, no lo tenemos claro el por qué hacemos lo que hacemos o por qué nos desempeñamos como nos desempeñamos o por qué tenemos los bloqueos que tenemos. Y ahí es donde se nos va a mostrar que hay lealtades que están condicionando nuestro actuar diario, nuestra vida, y habrá que verlas. Es decir, también se le conocen como lealtades ciegas, porque no las cuestionamos y ni siquiera somos conscientes de ellas, sino que simplemente, por ejemplo, podemos observar en la terapia sistémica que hay familias en donde las mujeres se quedan solas. Y si tú conversaras con diferentes mujeres de esa familia, quizás las razones por las que están solas sean distintas, pero al final es un mismo patrón. Las mujeres se quedan solas, unas porque eligen no tener pareja, otras porque sus parejas mueren, otras porque se divorcian, pero al final vemos el mismo patrón. Mujeres solas. Ahí estamos viendo una lealtad inconsciente, sin saber conscientemente el por qué se llega a este patrón. Bueno, pues habría que checar si tenemos lealtades nosotros que nos estén predisponiendo para vivirlo de esta manera. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, el familias donde todos tienen como convicción desarrollar determinada profesión. Todos son médicos, todos son abogados, todos son maestros. También familias donde no se tienen hijos, podemos mirar estas lealtades. Y estos ya son ejemplos como muy claros, pero no necesariamente tienen que ser con características de este tipo. Por ejemplo, aquellas personas que consideran que tu trabajo pues tiene que ser, que implique mucho esfuerzo, que tu trabajo no es para divertirse. Ahí vamos a ver que si le escarbamos a esa creencia, pues vamos a encontrar lealtades inconscientes. ¿Por qué? Porque hay quienes sí que se dedican a su hobby como trabajo y la pasan muy bien y no les requiere esfuerzo, incluso ni siquiera sienten que trabajan. Así es de que de este tipo de creencias podemos tener que se vuelven esas lealtades. Soy fiel a lo que vivieron mis antepasados, mis ancestros. No lo tengo consciente, no tengo idea por qué funciona así, simplemente funciona y es importantísimo cuestionar las creencias. Por ejemplo, Francisco, en mi familia algo con lo que me encontré es que mi papá tenía muy arraigada la idea de que todas las personas que tenían dinero eran personas malas. Y bueno, él no se permitió disfrutar de su dinero y lamentablemente pues sí que nos trasladó esta creencia y sin tenerla consciente, pues como que no nos permitíamos tanta abundancia. Cuando me di cuenta, fue cuando mi vida empieza a cambiar y empieza a haber abundancia. Y estaba esta creencia ahí muy inconsciente, arraigada, se siente culpa, Francisco, de tener abundancia cuando tú traes ese tipo de creencias. Y sin razón aparente, pues se siente una culpa, como si estuviéramos haciendo algo malo. Entonces, las lealtades lo que buscan es que sigamos perteneciendo a ese sistema familiar. Cuando una persona se permite vivir desde otra manera, como le trasladaron esas lealtades inconscientes, pues va a experimentar un poco o un mucho de culpa o se va a sabotear para no vivir esa experiencia. Otro ejemplo que te puedo dar es cuando en la familia simplemente no se disfrutó el amor de pareja. Papá y mamá no pudieron disfrutar del amor de pareja, bueno, pues los hijos de manera inconsciente tampoco van a disfrutar a plenitud la relación de pareja y estas creencias se activan de manera inconsciente, estas lealtades, y nos van a llevar a sabotear nuestras relaciones de pareja, a no concretar un matrimonio, a no concretar una relación fija, a estarla dañando de diferentes formas, o si se llega a concretar, bueno, pues no nos casamos porque el tema matrimonio ahí nos hace de bloqueo y no la experiencia, los recuerdos que tenemos no fueron agradables y no nos casamos o no podemos disfrutar de tener hijos. Ese tipo de condicionamientos se van a ver cuando hay esas lealtades inconscientes. Así es de que pues es muy importante el darnos la oportunidad de reflexionar nuestros síntomas, lo que muestra nuestra vida, irnos a escarbar nuestras creencias, a ver qué creencia pudiera estar haciendo de lealtad inconsciente que nos bloquea nuestra plenitud. Muy importante conocer este tema a profundidad. Muchísimas gracias. Ahora quisiera preguntarte, ¿por qué defendemos ciertas creencias, pero así con tanta fuerza? Claro, Francisco. Bueno, ¿por qué las defendemos? Por esas lealtades, porque tenemos la firme convicción de que así deben de ser las cosas. Por ejemplo, si nos vamos a ejemplos muy públicos, tenemos a el presidente de Rusia, que él incluso va a una guerra por defender su creencia de que Rusia es todos esos países que ya no forman de Rusia y los quiere recuperar, porque No para él sabía. eso es Rusia y lo ve como que eso es lo correcto. Es decir, tiene una lealtad muy inconsciente a sus creencias que lo llevan a querer vivir de esa manera, implique lo que implique, incluso desatar una guerra. Entonces, ¿qué pasa? Pues esas lealtades están muy, muy arraigadas y ni siquiera las cuestionamos, solamente nos dejamos llevar por esas lealtades inconscientes. Muchas gracias. Muy importante descubrir todo este tema y todo lo que arraiga y lo que seguimos compartiendo programa tras programa. Gracias, Mari. ¿Qué pasa si cuestiono mis creencias familiares? Bueno, Francisco, pues que nos vamos a encontrar con, primero, se nos puede activar la culpa. Si nosotros nos atrevemos a cuestionar nuestras creencias familiares, es lo primero que vamos a sentir culpa, porque se siente como si estuviéramos traicionando a nuestro sistema. Pero si continuamos abrazando esa culpa y nos permitimos vivir esa exploración de reflexionar sobre nuestras creencias, pues ¿qué va a pasar? Que vamos seguramente a madurar y madurar, crecer implica dejar creencias atrás y reemplazarlas por nuevas creencias que sí se apliquen a nuestra vida que estamos viviendo actualmente y que se apliquen para que nos lleven hacia esa plenitud que queremos vivir. Así es de que lo que puede pasar es que nos va a traer crecimiento. Ese crecimiento que tanto necesitamos. Muchas gracias. María Luisa, me imagino que la próxima pregunta ya te la han hecho en sesiones, en seminarios, en conferencias que das, pero ¿las creencias pueden separarnos de otros? ¿O es un mito? Bueno, Francisco, las creencias pueden separarnos de otros, sí, sí pueden, cuando se vuelven rígidas y cuando se vuelven excluyentes. Si esas creencias son incluyentes, no tendrían por qué separarnos, pero muchas de las veces nuestras creencias son bastante rígidas y esa rigidez nos va a llevar a excluir. Entonces, si se vive de esa manera, sí, sí nos puede separar de otros. Por ejemplo, pensar que las mujeres que trabajan son mejores que las que trabajan en el hogar o se dedican al hogar, pues sin duda eso nos va a llevar a excluir a aquellas mujeres que se dedican al hogar. Si las mujeres que alguna mujer que trabaja se siente mejor que, ese podría ser un ejemplo de cómo nos van a separar. Muchísimas gracias. Ahora, ¿pudieses explicarnos qué significa pertenecer? Claro, Francisco, porque mira, bueno, este es un concepto bien importante para la terapia sistémica de las constelaciones familiares. Pertenecer se refiere a que todos, absolutamente todos, tienen un lugar sin importar su historia, es decir, todos pertenecen a su sistema familiar y pertenecen a este sistema de humanidad. Y este es un... Bergelinger le llamaba los órdenes del amor, él le llamaba órdenes, su discípula Brigitte Champeter de Rips lo llama fuerzas del amor, que significa básicamente pues que para que el amor fluya necesita ciertas reglas universales, ciertos lineamientos, y uno de ellos es la pertenencia. Este es un principio básico de la terapia sistémica de constelaciones familiares, que nos dice que todos tenemos derecho a pertenecer, hayamos hecho lo que hayamos hecho, sin importar la historia. Es decir, que pues nos anula esa creencia de que si no es de la misma raza, si no es de la misma religión, si no es de la misma situación socioeconómica, etcétera, no pertenece, nos anula el creer que podemos excluir a alguien. Incluso todavía va un poco más allá este principio tan importante, que nos habla incluso que todos tenemos derecho a pertenecer sin importar la historia, sin importar lo que hayamos hecho. Porque muchas de las veces solemos excluir a la gente que hizo, a las personas que hicieron algo que consideramos moralmente malo. Por ejemplo, los asesinos, los violadores, los que han robado, los que han hecho algún daño a alguien. Muchas de las veces solemos excluirlos. Y este principio, pertenecer, nos habla de que todos pertenecemos sin importar nuestra historia, sin importar lo que hayamos hecho. Es decir, nos invita a la inclusión. Muchísimas gracias, María Luisa. Un poco difícil a veces al principio entender, como bien estás hablando, todo lo, la aplicación o la extensión de este tema. Pero sabemos de que nuestra querida familia, pues si tiene preguntas, saben que tienen todas nuestras plataformas de redes sociales para comunicarse contigo y luego más adelante estaremos preguntándote cómo ubicarte en las redes sociales. María Luisa, ¿quiénes pertenecen a un sistema familiar? Bueno, Francisco, mira, empecemos por los hijos. Todos los hijos tienen un lugar en su sistema familiar, pero aquí hay que aclarar. Los hijos nacidos, los no nacidos, es decir, aquellos bebés que se abortaron voluntaria o involuntariamente y aquellas pérdidas que se tuvieron gestacionales, incluso cuando la medicina todavía no lo considera bebé, para la terapia sistémica sí se considera que fue un ser y que pertenece. También pertenecen los hijos dados en adopción o los hijos adoptados, es decir, hijos en general nacidos, no nacidos y los que adoptamos o los dimos en adopción. También pertenecen a un sistema familiar los padres y los ancestros, mamá y papá, abuelos, bisabuelos y generaciones anteriores. Las parejas, Francisco, este es un tema controversial porque pertenecen a ese sistema familiar las parejas actuales y las exparejas importantes, aunque la relación haya terminado, incluso pues, si haya terminado mal o si hubo hijos o no hijos. Todas aquellas exparejas importantes forman parte del sistema familiar, especialmente aquellas parejas con las que hubo un vínculo significativo y más aún si hubo hijos. También pertenecen a un sistema familiar las personas excluidas o olvidadas, familiares rechazados, juzgados o borrados de la historia. ¿Te ha tocado estas historias, Francisco, en donde te acuerdas de esta película Encanto que nos habla de, no se habla de Bruno? Pues a eso nos referimos, esas personas que se excluyeron, se borraron de la historia familiar como si nunca hubieran existido. También pertenecen los miembros que cometieron actos difíciles, dolorosos, delitos, abusos, también pertenecen al sistema familiar. Aunque hayan hecho lo que hayan hecho, aún así siguen perteneciendo. Pertenecen también a aquellas personas que tuvieron un destino difícil. Por ejemplo, que fallecieron prematuramente, que vivieron alguna enfermedad grave o de estas enfermedades que nadie quiere decir que se tienen, como el VIH en su momento. Personas que sufrieron tragedias o injusticias. Personas que dieron o quitaron la vida, Francisco, por ejemplo, cuando una persona es le quitan la vida voluntaria o involuntariamente, esa persona que le quitó la vida forma parte de este sistema familiar de la persona fallecida. Imagínate, y esto yo sé que es difícil de comprender, que si alguien ha sido asesinado, el asesino forma parte ya de este sistema familiar por esos destinos difíciles que los unen. Y también hemos podido ver en algunos casos que pertenecen, como te decía, a las víctimas y perpetradores dentro del sistema. Personas que influyeron profundamente en el destino familiar. Por ejemplo, aquel maestro que apoyó mucho o aquel amigo que apoyó mucho a tal persona para que lograra salir adelante de las dificultades que su vida presentaba, forman parte del sistema familiar. De repente, no sé, hay personas que tuvieron un amigo que fue muy, muy significativo, que gracias a ese amigo lograron salir de situaciones que si no hubieran sido por ese amigo no hubieran salido. Esas personas por esos actos ya forman parte del sistema familiar. Entonces, si vemos aquí, no se trata de que familia somos por sangre, sino también por experiencias de vida. Y somos familia los vivos y los que ya no están vivos. Muchísimas gracias, importantísimo, y a la vez, como lo mencionaste, es muy difícil entenderlo cuando un perpetrador pues pasa a ser parte de la familia. Es muy prematuro, creo, todavía en este proceso de evolutivo de poder decir que se va a poder comprender, pero en este proceso estamos. Y gracias por toda esa labor que realizas. María Luisa, ¿qué ocurre cuando alguien es excluido? Lo hemos visto, lo hemos presenciado, lo hemos vivido incluso con familiares, pero quisiera que nos explicaras más al detalle. Claro, Francisco. Mira, pues efectivamente comprendo que este tema es difícil de asimilar y mucho más difícil de vivir. Sin embargo, pues, ¿qué va a pasar cuando alguien es excluido? Pues lo que va a pasar es que otro miembro inconscientemente toma su lugar. Es decir, vive un destino similar al de la persona que se le está excluyendo. Y te pongo un ejemplo. Las amantes, Francisco, las amantes que bueno, por supuesto que verlas como parte del sistema familiar de esa familia a la que se hizo daño por la infidelidad, pues sin duda va a ser muy, muy, muy difícil de lograr. Sin embargo, esa amante a la que se le excluye, se le olvida, no se habla de ella, no se le da ese lugar en nuestro sistema familiar, pues puede ser que el primer hijo de ese matrimonio comience a vivir una vida difícil en términos de pareja o de vida o tenga destinos trágicos similares a los que tuvo esa amante. Entonces, bueno, pues cuando vemos ese tipo de situaciones, lo que vemos es que hay una persona excluida en el sistema familiar y hay que incluirla. No es fácil, eso es cierto, es muy difícil llegar a ese nivel de conciencia, sin embargo, cuando se hace, cuando se puede reconciliar con esa persona que hizo daño al sistema familiar y se le incluye, se le da un lugar en la familia, entonces es como se pueden desbloquear todas esas circunstancias difíciles que le pasan a ese otro miembro de la familia que en realidad está representando a la persona que tenemos incluida. Entonces, básicamente, el sistema familiar por sí solo busca regularse, busca autorregularse, y cuando excluimos a alguien del sistema familiar, y ya vimos todos los que pertenecen al sistema familiar, pues otro miembro de la familia inconscientemente va a vivir un destino difícil y lo vive para mostrarle a la familia que hay uno excluido, que necesitamos reconciliarnos y reintegrarlo al sistema familiar, darle un lugar en nuestra familia. Muy importante. Hablando de importancia, María Luisa, ¿por qué es importante incluir a todos? Cuéntame. Bueno, Francisco, porque el amor fluye cuando nadie es negado o nadie es incluido. ¿Por qué es importante? Para que fluya el amor. Porque cuando hablamos de que el amor no fluye, bueno, pues nos vamos a encontrar con situaciones difíciles en nuestra vida. No fluye la vida, o no fluye la salud, o no fluye la abundancia, o no fluye el éxito, o no fluye la fuerza para vivir nuestra vida. Y todos queremos y necesitamos de todo esto para que nuestra vida sea plena. Entonces, ¿por qué es importante incluir a todos? Para que el amor fluya. Muchísimas gracias. Ahora pudiéramos hablar al revés. ¿Cómo afecta la exclusión a las relaciones? Claro, pues al revés, las exclusiones van a generar conflictos en nuestra vida, van a generar que repitamos historias trágicas, sobre todo esa persona de la que estamos excluyendo. Tú imagínate, Francisco, que, no sé, un miembro de la familia generó un fraude de estas familias donde uno de los integrantes, uno de los hijos, se queda con toda la herencia, le quita la herencia a los hermanos. Y pues lo excluimos, ¿verdad? Es como la actitud lógica que generalmente tomamos. Excluimos a esa persona porque pues hizo un daño a la familia. y no se habla de esa persona, pues, la olvidamos, la borramos del sistema familiar y luego viene un sobrino, una segunda generación, que viene a vivir, digamos, como lo que debería de haber vivido esa persona, el no hacerse cargo de sus faltas o de sus errores, pues va a llevar a que otra persona las viva. Y podemos ver a un sobrino que le va muy mal económicamente, que por más que sea exitoso, es bueno en lo que hace, pues no despunta. Y ahí nos está mostrando que hay alguien excluido que tiene que ver con la abundancia, con el dinero, con los bienes materiales. O pues esas personas que les roban o pasan fraudes y robos y despojos, bueno, pues ahí vemos que hay temas con el dinero. Así es de que, ¿qué va a pasar? Pues eso, vamos a vivir conflictos en nuestra vida, vamos a vivir repeticiones y pues lastimosamente eso nos lleva a vivir dificultades en nuestra vida, a no vivir de forma plena. Wow, qué importante. Solo dime algo. ¿Hay solución? ¿Sí o no para Sí, todos estos? Perfecto. Después nos vas esa a es la decir buena cómo. noticia, Eso es Francisco, lo claro que bueno. sí. Muchas gracias. Una pregunta que también seguramente te han formulado en más de una ocasión. ¿Qué sucede cuando mis creencias chocan con alguien amado? Bueno, Francisco, pues que va a activar un conflicto entre pertenencia y fidelidad personal. Por ejemplo, tuve el caso de una familia que viven en una comunidad pequeña, y tú sabes, pueblo chico, infierno grande. En esa comunidad, bueno, pues todavía se ve muy mal que una mujer salga embarazada sin casarse. La creencia es, pues, que es la deshonra para la familia si una mujer se embaraza antes del matrimonio. Esta familia que atendí, su hija sale embarazada. Y pues la reacción primera que se les activa es, pues, correr a la hija de la casa para ser fiel a esta creencia de que eso es malo y entonces debemos rechazar todo lo que es malo. Ahí hay una persona a la que se ama, la hija, pero hay una creencia que se contrapone a el amor con esa hija. Cada vez que hay un conflicto de este tipo, va a ponerse en juego la pertenencia. Si te fijas, si corremos a la hija, bueno, pues estamos diciendo que esa hija no pertenece a la familia y sí que pertenece. Un principio general es todos pertenecemos, hayamos hecho lo que hayamos hecho. Ahí esa familia está invitada a crecer en conciencia y crecer en conciencia va a implicar dejar atrás creencias obsoletas por creencias que sí que apliquen a la realidad y que lleven a que fluya el amor. Y está invitada a renunciar a esa creencia por la hija o seguir atorados en esa creencia y nos van a llevar a nosotros también a hacer cosas no buenas, como dejar abandonada a una hija a su suerte en la calle embarazada. Es decir, nos volvemos perpetradores, juzgamos algo, pero en realidad también nosotros podemos caer en un comportamiento de perpetrador, hacer daño. Entonces, pues, ¿qué sucede cuando mis creencias chocan con alguien amado? Que se va a activar un conflicto de pertenencia y fidelidad personal, pero ese conflicto nos lleva a crecer en amor. ¿Qué hizo esa familia? Pues después de pasarla muy mal, decidieron apoyar a su hija y pues les tocó enfrentar el juicio social de su comunidad y afrontaron ese juicio, pero crecieron en amor, Francisco. Cambiaron una creencia de son más importantes las personas que las creencias. Y de esa manera se fortaleció este vínculo de pertenencia y este vínculo de amor. Es a lo que invita las constelaciones familiares, la terapia sistémica de constelaciones familiares. Invita a crecer. Crecer en amor, en conciencia de amor, y a veces va a implicar renunciar a creencias y actualizar esas creencias por creencias que así se apliquen a ese amor incluyente. Importante y impactante a la misma vez en esta época tanto avance tecnológico, la nueva era digital, la nueva era virtual, todo, y todavía con ese tipo de creencias tan arraigadas que era, digamos, de la época de mis padres, mis abuelos. que todavía en esta época se siga es impactante para quienes residimos fuera, ¿no? En otros países donde no tenemos eso. Pero qué bueno que hay, digamos, todas estas herramientas disponibles para que podamos evolucionar, y qué bueno que pudieron cambiarlo y elegir lo que es el amor sobre todo. Gracias por compartir con nosotros. Muy, muy importante. Y qué bueno que nos has dicho de que hay solución. Así que más adelante, querida familia, ya sabremos cómo poder adquirir todas estas herramientas, a cómo hacerle para poder evolucionar y optar por el amor y así crecer. Muchas gracias a María Luisa por traer este importante tema aquí en Creciendo Juntos. Pues vámonos a una brevísima pausa y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos del 1-9 Radio Digital. Les recomendamos que tenemos nuestra encuesta fijada en nuestros grupos de Facebook, Telegram, WhatsApp, así como en nuestro canal de Instagram y Telegram, donde nos interesa escucharlos a través de sus comentarios, sus preguntas y su participación en dicha encuesta en cada programa. Nos permite conocer, como dije, el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes. La pregunta de hoy es, ¿cuándo estás teniendo un conflicto, qué priorizas? Opción 1, defender mis creencias y valores personales. Opción 2, cuidar la relación con las personas en cuestión. Opción 3, buscar equilibrio entre lo que creo y lo que amo. U opción 4, evitar el conflicto. Porque su opinión cuenta, al final de este programa vamos a estar dando un feedback acerca de la encuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Gracias, querida familia, a quienes están activamente participando en dicha encuesta, y los estamos viendo en las diversas plataformas de las redes sociales. También les agradecemos el constante apoyo que nos están brindando, y no se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Estamos como @FEM International TV. Compartan, denle like, déjenos sus saludos, preguntas, comentarios, que los leemos todos. Muchas gracias. Pues nos vamos a una breve pausa y luego vamos a compartir la interacción que tenemos de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Y les comento brevemente que estamos a 24 días para dar inicio a nuestro FIDL 2026, el Festival Internacional del Libro 2026, donde compartiremos junto a escritores, escritoras de diversas partes del mundo. Una semana enriquecedora donde vamos a estar compartiendo aquí en Luna 9 Radio Digital y desde nuestro canal de YouTube también. Así que no se lo pueden perder. Del 20 al 25 de abril vamos a estar compartiendo. Para más detalles, síganos en las redes sociales, tanto como Luna 9 Radio Digital, como también como FEM International Group. Y el grupo oficial que tenemos en Facebook, que es del FIDL, F-I-D-L, que son las siglas del Festival Internacional del Libro, -oficial. FIDL, -oficial. ¿No sabe todavía qué es el FIDL? Pues brevemente les voy a decir que para obtener mayor información, los invito a que visiten nuestra playlist, nuestra lista de difusión, creo que se dice en español, de los jueves culturales, porque el día de ayer y la semana anterior estuvimos hablando de qué es el Festival Internacional del Libro, las ventajas y una invitación para nuestros escritores, escritoras, quienes deseen ser parte de esta edición, la sexta edición del festival. Todavía hay plazo, así que contáctese con nosotros. El link está en los grupos, al número de WhatsApp, tomen nota, +1-551-254-8201, +1-551-254-8201. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1-551-254-8201. ¿Necesita ayuda legal?

brindarnos su preferencia. Este programa, como todo el contenido que preparamos para nuestra gran familia, no tendría sentido sin ustedes. Así que muchas, muchas gracias. Muchas gracias. No nos pudiste acompañar tanto el lunes o martes en vivo por motivos de trabajo. Sé que lo escuchaste después en diferido, como también nuestro equipo. Pero quiero que me acompañes a agradecer esta semana, digamos, en nuestro canal de YouTube, donde hemos recibido, vamos a compartir como le dirían en español, el ranking 5, el ranking número 5, los 5 primeros países con más audiencia tenemos en nuestro canal de YouTube esta semana. Y el primero está España, y te cuento que el segundo está tu país, México. Tercero, la USA. Cuarto, Argentina. Y quinto, Venezuela. ¿Qué te parece, María Luisa, este crecimiento que estamos teniendo? Perdón. Muy agradecida, Francisco. Es muy bonito el poder ver cómo vamos creciendo poco a poco con el favor de su preferencia. Muchísimas gracias por abrirnos sus corazones. Queremos crear contenido que les aporte valor a su vida, que nos aporten herramientas para vivir mejor, de crear conciencia de una sociedad más respetuosa, más empática. Así es de que encantados nosotros de que nos permitan llegar a muchos más rinconcitos de este hermoso mundo, Francisco. Muchas gracias. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y ahora sí vamos a continuar con nuestro programa porque hay muchísimo todavía por compartir. Y sé que hay más preguntas que tiempo, pero luego vamos a pedirte cómo podemos contactarte, porque sabemos que nuestra querida familia que está en diferentes partes escuchándonos, tanto, perdón, como los que nos están escuchando ahora, como los que nos van a oír en diferido, también van a tener muchas interrogantes. Así que vamos a compartir ello más adelante. Quiero preguntarte, ¿debo elegir entre mis creencias o una persona? No necesariamente, Francisco. De lo que se trata el gran reto es integrar sin excluir. Si las creencias con las que nos regimos en este momento nos llevan a excluir, pues sí, vamos a tener que elegir el no excluir, o ese sería el ideal. Si nuestras creencias no necesariamente nos limitan o nos llevan a excluir a alguien, no se trata de renunciar a ellas, sino básicamente es centrarnos en este gran reto, integrar. La integración es lo que se busca, la reconciliación, no excluir, Francisco. Entonces, si nos movemos bajo este principio, creo que tendremos claro qué creencias sí vamos a tener que renunciar a ellas y qué creencias no. Muchísimas gracias. Mencionaste a Bell Hellinger en el segmento anterior. Quisiera preguntarte, ¿qué propone Hellinger ante este conflicto? Claro, Francisco. Lo que propone es respeto a ambas partes. Él, su terapia la desarrolla o ve que lo que sí trae soluciones que aporten bienestar, que aporten plenitud a la vida de las personas, es la reconciliación. Y básicamente la terapia sistémica constelaciones familiares es una filosofía de vida, porque más allá de una terapia es una filosofía de vida que nos lleva a vivir bajo esos principios que nos invitan a la reconciliación, a estar en paz con todo y con todos, a poder convivir, coexistir con todo y con todos. El respeto a ambas partes, tanto a la víctima como al perpetrador. Bert Hellinger, Francisco, llega a esta comprensión de la pertenencia. Te cuento la historia. Él pues fue una persona que nace en Alemania, le toca la Segunda Guerra Mundial, es secuestrado para ir a pelear con los nazis. Tiempo después se logra huir del ejército, es capturado por los enemigos y al tiempo logra nuevamente huir y llega a casa, y una de sus grandes heridas con las cuales él tuvo que trabajar mucho hasta sanarlas fue con mamá. Llega a casa después de haber enfrentado muchos retos, muchos obstáculos, muchas vicisitudes. Y cuando llega a casa, mamá le abre la puerta y le dice, ah, eres tú. ¿Te imaginas cómo fue para él? Bergelinger tenía un hermano y el preferido era el hermano. Los dos se fueron a la guerra y el que regresa fue Bergelinger. El hermano no pudo regresar. Y mamá pues se desilusiona al verlo porque mamá esperaba a su hijo favorito. Entonces, este fue una herida que Bergelinger trabajó por mucho tiempo. Por eso es que nos hace comprender la importancia de sanar a nuestros padres en nuestro corazón, porque ese tipo de heridas nos condiciona nuestra vida, nuestra plenitud. El no saberte amado o no saberte valioso para tus padres generan heridas muy profundas. Y bueno, se va de casa y se entra una orden sacerdotal, se ordena sacerdote y lo envían, una vez ya ordenado sacerdote, lo envían a África. Y en África conoce a una tribu Zulú. Esta tribu es una tribu negra y en aquellos años de Bergelinger se comprendía que los negros eran bestias, eran animales y eran tratados como tales, no como seres humanos. Bergelinger, al empezar a convivir con este tipo de personas, se dio cuenta pues que sí son seres humanos, que tienen sentimientos y que tendrían que ser tratados como seres humanos. Su religión, la católica, pues en aquellos tiempos estipulaba que no, que no se debían tratar como seres humanos, sino como pertenencias, como cosas, como bestias. Y cuando se encuentra Bergelinger ante esta disyuntiva de quedarse con esa creencia que para él ya le estaba incomodando mucho porque ya no podía seguir tratándolos como le enseñaron que había que tratarlos porque empezó a ver que sí que son seres humanos, supo que tenía que dejar su sacerdocio porque en la iglesia se le marcaba que tenía que ser de esa manera el trato hacia estas personas y él decide renunciar. Claro que no renunció en ese preciso momento porque también nos enseña que muchas de las veces vamos a llegar a la conclusión de algo y lo vamos a tener muy claro, pero una cosa es tener claridad en que eso es lo que debemos hacer o lo que nuestro corazón nos pide hacer y otra cosa que eso sea el momento adecuado para hacerlo. Y él supo que no era el momento y esperó un tiempo prudente, algunos añitos más, y cuando pudo hacerlo, se fue en paz con su religión y él hacía saber que la Iglesia Católica siempre será su madre, pero que comprendió que a veces esta madre, la Iglesia Católica, es estrecha de mente, es decir, no querían abrirse a nuevas comprensiones, no le aceptaron el comprender que las personas de raza negra eran seres humanos en aquel entonces y él lo que su corazón le pedía es que tenía que irse de ahí. ¿Por qué? Porque su forma de pensar y de sentir había cambiado, ya no estaba en congruencia con eso y la institución de la iglesia pues era muy rígida, le tocó abandonar en su debido momento cuando vio que no había manera de hacer ese cambio en la iglesia en ese momento. Así es de que, Francisco, esta es la historia que hay detrás de cómo él llega a la comprensión de la importancia de la pertenencia. Todos pertenecemos, sin importar nuestra historia, nuestro color de piel, nuestra creencia religiosa, todos, absolutamente todos pertenecemos, incluso sin importar que hayamos hecho daño. Wow, qué impactante lo que has compartido con nosotros. Gracias por ello, María Luisa. Sabemos que también ha impactado a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, quienes nos están escuchando en todas las plataformas. Ahora quisiera preguntarte, ¿qué pasa si elijo mis creencias y rechazo a alguien? Bueno, Francisco, pues que puede haber una ruptura en el amor y la pertenencia y podemos llegar a convertirnos en perpetradores o simplemente, en el mejor de los casos, pues rechazamos la oportunidad de crecer en amor, de reemplazar esa creencia por una nueva que sí se adapte a la nueva realidad de la humanidad, que no crecimos. Básicamente, cuando rechazamos a alguien por nuestras creencias. Muchísimas gracias. Ahora quisiera preguntarte, ¿y si me traiciono para no perder a alguien? Bueno, También esto es importante, Francisco, porque no nos invita la terapia sistémica a traicionarnos a nosotros mismos. Si nos traicionamos por no perder a alguien, se va a generar un desorden interno porque nos perdimos a nosotros mismos y eso es lo peor que nos puede pasar, perdernos a nosotros mismos. Muchas gracias. He llegado a una conclusión una vez más, María Luisa, y lo voy a compartir contigo una vez más, dada la redundancia. Debimos haber aprendido terapia sistémica desde hace mucho tiempo. Hubiésemos cambiado, pero impresionantemente, nuestras vidas, porque antes, tanto en la época tuya como en la mía, creciendo formalmente en escuela, en universidad, nunca jamás escuchamos de esto y qué importante es descubrirlo. Una vez más, caigo en eso. Sí. Sí, totalmente, Francisco. Yo cuando veo llegar, cuando me traen adolescentes a consulta, digo, wow, qué maravilla que esta filosofía de vida les esté llegando a tan temprana edad. A mí me hubiese gustado también, en mi vida llegó alrededor de los 23 añitos. Me hubiera gustado que llegase antes, sin embargo, bueno, pues así tocó. Efectivamente, esta filosofía de vida no estaba tan difundida como lo está ahora. No tenía tanta apertura, fueron muy rechazadas y siguen siendo muy rechazadas estas comprensiones que Bert Hellinger nos comparte a través de la terapia sistémica de constelaciones familiares. No es fácil abrirse a esa forma de pensar y de vivir, Francisco. Sin embargo, yo te puedo decir que conforme las he ido aplicando a mi vida ha ido mejorando muchísimo, se vive en paz y crecemos en todos los sentidos, tanto en ganas de vivir, como en abundancia, como en alegría, en disfrute, el poder trabajar en algo que amas. Yo trabajo en algo que amo y no siento que trabajo y además me pagan, Francisco, por hacerlo. Así es de que creo que es lo mejor que nos puede llegar a pasar. Y sí, definitivamente, qué bendecidas son estas nuevas generaciones que este tipo de filosofías está llegando a ellos mucho más jovencitos de lo que llegó a nosotros. Para mí, este tipo de comprensiones, esta filosofía debería de impartírsenos, ojalá, idealmente desde casa cuando somos pequeñitos y desde la escuela, desde preescolar, Francisco. Eso sería lo ideal, porque los niños en realidad vienen con esta comprensión de forma natural. Los niños no son excluyentes, no generan resentimientos. El problema es que como vamos creciendo y se los vamos enseñando así, pues sí que lo desarrollan. Si desde pequeñitos los padres les enseñáramos de esta forma, creo que podría haber bastantes cambios significativos y hermosos en la humanidad. Pero bueno, pues ya está aquí la terapia sistémica. Aprovechemos estas nuevas comprensiones, esta forma de vivir que sí, se sale de todo lo convencional muchas de las veces, incluso es un reto, Francisco, honestamente, el llegar a integrar a alguien que te hizo daño a tu sistema familiar y que le des un lugar en tu corazón como una persona valiosa, un maestro de vida o maestra de vida, que te vino a ayudar a crecer en conciencia, ayudar a crecer en amor, pues no es fácil, pero cuando se logra, la verdad es que el beneficio es hermoso y lo vemos manifestado en nuestras vidas. Totalmente de acuerdo. En experiencia personal te puedo decir que cuando uno deja esos rencores, deja todo ese odio, pues es como que te hubieras quitado 300 libras de encima y una paz que nunca pensábamos que pudiese existir, una tranquilidad, una manera de vivir diferente y todo cambia, y no es como alguien diría en su época, que no voy a decir su nombre, vives en tu burbujita rosadita, ¿no? Entonces es una realidad distinta y qué transformador es. Así que aprovechemos este espacio y todas estas enseñanzas que tienen estas personas que se dedican directamente a ellos. Gracias por ello. María Luisa, ¿cómo lograr el equilibrio entre creencias y relaciones? Bueno, Francisco, se logra desde el amor que incluye, el amor incluye respeto e inclusión, Francisco. Cuando se vive desde el amor, no rechazamos, no excluimos, no juzgamos. No es fácil llegar a vivir de ese tipo de amor porque en la sociedad nos vende el amor como un intercambio, Francisco. Nos vende el amor como, ok, te amo, sí, me das estos satisfactores, ¿no? Y La realidad es que el amor es mucho más grande. Entonces, ¿cómo lograr este equilibrio entre creencias y nuestras relaciones? Pues desde el amor. Y parece una respuesta como cursi o trillada, sin embargo, no me refiero a ese amor que nos venden, ese amor romántico. Me refiero a ese amor incluyente, que respeta, que da el lugar a todos los que pertenecemos y pertenecemos todos, Francisco. Muchísimas gracias. Si yo te preguntase qué es amar desde esa mirada, ¿qué me dirías, María Luisa? Mira, Francisco, este es un tema enorme que la verdad da para un programa entero y que es la expectativa de la terapia sistémica de las constelaciones familiares. No se llega tan fácil. Yo te puedo decir que estoy en el proceso, no he llegado ahí. Sin embargo, ¿qué es amar desde esta mirada de la terapia sistémica de las constelaciones familiares? Bueno, pues es permitir que el otro sea como es y amarlo así, tal cual es. Entonces, si te fijas, la verdad es que es un mega reto que no está fuera del alcance de nadie, lo podemos lograr, pero implica, pues sí, mucho trabajo. ¿Por qué? Pues porque en esta variedad, en esta diversidad de personalidades, de creencias, de culturas, no es fácil llegar al poder amar al otro tal como es, sino todavía estamos en la etapa en donde hay que acomodarnos, digamos, ceder un poquito cada parte de las personas involucradas en las relaciones en las que estemos para llegar a ese coexistir, a esa convivencia sana. Pero el ideal, el máximo ideal, es poder llegar a aceptar al otro y permitirle al otro que sea tal y como es. Así es de que, pues, es un súper reto. Claro que tal y como es, para que se pueda regular la convivencia, es importante, obviamente, el respeto. Muy importante aceptar al otro tal y como es. Excelente, me queda resonando ello. Perdón si me demoraba en compartir, ves que nos están llegando saludos, interacción de nuestra querida familia, la cual en segundos vamos a estar compartiendo. Y agradecemos profundamente el constante apoyo que siempre nos están brindando. María Luisa, ¿qué papel juega la humildad? Bueno, Francisco, pues la humildad nos permite reconocer que no tenemos toda la verdad. Así es de que la humildad juega un papel sumamente importante en este trabajo de crecimiento, en este crecer juntos, a lo que invitamos en este programa. Eso significa que si nos abrimos a la gran verdad de que no tenemos toda la verdad, nadie tiene la verdad absoluta, bueno, podemos permitirnos el convivir con personas diferentes y enriquecernos con esa convivencia, con ese aprender del otro. Muchas gracias, María Luisa. Ahora quisiera preguntarte algo que desde el principio me está resonando: ¿cómo se sana un conflicto de creencias? Claro, Francisco. Bueno, primero va a haber necesidad de observar nuestras creencias y cuestionarlas. Yo siempre les pido, por ejemplo, el tema que te esté bloqueando, ¿no? Si te está bloqueando, por ejemplo, la abundancia, si en tu vida no hay abundancia, yo les pediría a todas las personas que estén pasando por esto que hagan una lista de creencias. ¿Qué pienso yo acerca de la abundancia, del dinero, de que pueda llegar a las manos de alguien todo lo que se necesita para ser feliz y más? Y en base a esas creencias, empezarles a poner un signo de interrogación al final. Por ejemplo, si yo pienso que la situación es muy difícil, ahorita hay mucho esta idea de la situación está muy difícil. Pues la situación está muy difícil, ponerle el signo de interrogación y preguntarnos de dónde viene esta creencia. ¿Es nuestra? ¿Nos la heredaron? ¿Estamos siendo leales a nuestros ancestros con esta creencia? Y ver si realmente la situación es difícil. ¿Por qué? Porque en esta situación que para nosotros pudiera ser difícil, vemos que otras personas la están haciendo en grande y no están pasando las dificultades que podríamos estar pasando si no tenemos esta abundancia. Entonces, yo les invito a cuestionarlo. ¿Cómo se sana? Bueno, reconociendo que esa creencia ya es obsoleta, que con esa creencia yo buscaba pertenencia a mi sistema familiar, es decir, a papá no le fue bien económicamente, a mamá no le fue bien económicamente, y yo como hijo no me permito que me vaya bien económicamente. Veo ese patrón y comprendo que de esa manera inconscientemente yo estaba buscando pertenecer a mi sistema familiar, a mis padres. Entonces honro las dificultades que a ellos les causó su vida, el que no pudieron haberse permitido el disfrute de la abundancia por la razón que fuera. Honro, agradezco lo que pudieron darme, lo bueno y lo no bueno. Y en honor a ellos, Francisco, les pido su bendición para permitirme vivir mi vida, aunque sea diferente a la de ellos, sabiendo que de esta manera los quiero honrar. Honro a todos aquellos que les causó dificultad su vida económica y les pido la bendición para que me bendigan si yo elijo o aunque yo elige vivir mi vida desde la abundancia. Sabiendo que si me permito hacer las cosas diferentes, Francisco, estoy abriendo camino para los que vienen detrás de mí, para que se permitan vivir esa abundancia ya sin tanta dificultad. Así es de que esta es una de las formas. Yo, para mí, la formulita es: miro, cuestiono, analizo de dónde viene, hago conciencia, llego a esa comprensión y honro a esas personas a las cuales estoy tratando de ser leal para pertenecer a ellos, agradezco todo lo que me dieron y pido la bendición para hacerlo de forma diferente, y aún haciéndolo de forma diferente no soy mejor que ellos ni peor, solo me está tocando la oportunidad de abrir camino donde otros no se permitieron andar, el disfrute de la abundancia, por ejemplo, ya que te estaba dando este ejemplo. Así es de que esa es la forma como se sana, Francisco, estos conflictos, estas creencias que nos llevan a conflictos. Muchísimas gracias, María Luisa. Mencionas a los padres, entiendo lo que dices, pero ¿qué significa realmente tomar a los padres? Claro, Francisco, esta es una frase que se usa en constelaciones familiares, tomar a los padres, y nos lo van a repetir un montón de veces, toma a tus padres desde tu corazón, y no se trata de ir y agarrar a papá y mamá, ¿no? Se trata de aceptarlos tal y como son, tal y como fueron, tal y como son, sin juicio. Comprender que esos son mis padres y hayan hecho lo que hayan hecho o hayan dejado los vacíos o las carencias que dejaron en mi vida, esos son mis padres, de ahí viene mi vida y así los acepto y les doy ese lugar importante en mi corazón, el lugar de papá y de mamá que solo les corresponde a ellos. Muchas gracias por compartirlo. Perdón, disculpa. ¿Qué son las lealtades invisibles? Son vínculos inconscientes que nos atan al sistema. Es decir, yo puedo tener una lealtad, bueno, te comparto, Francisco, este sí es algo que yo he ido trabajando. En mi familia, por ejemplo, se ha traído la creencia de que las mujeres no podemos solas, necesitamos un hombre al lado para realmente poder lograr una buena vida. Bueno, pues me ha tocado trabajar esta creencia que me llevó a tener esta lealtad invisible porque no la tenía consciente, no la veía. Lealtad a las mujeres de mi sistema familiar, mamá, abuela, bisabuela, y etcétera, etcétera, etcétera. Y te cuento la historia, lo que descubrí en este trabajo personal, Francisco. Mi bisabuela materna era una mujer con mucho dinero que quedó viuda. Cuando ella enferma, en aquel tiempo no había médicos, pero enferma de algo que no tenía cura. Y al ver a su hija, su única hija, mi abuela materna, que era muy jovencita, 14 años, pues decide que tenía que dejarla segura y busca un prospecto a esposo para que pues se haga cargo de esa hija que ella la consideraba todavía muy joven para cuando la bisabuela partiera. Y lastimosamente le propone pues que haga suya a su hija para que se tengan que casar. Básicamente pues lo invita a abusar de su hija. Y así sucede, y mi abuela materna es casada con su violador, acordado por su madre, y esta madre deja toda su herencia a el marido. Ya te imaginarás, bueno, la historia de dolor que vivió mi abuela materna, y esa historia de dolor me la encuentro cuando yo empiezo a trabajar porque las mujeres creemos que no podemos solas. Pues desde la bisabuela se traía esta creencia y deja en manos de alguien que ella consideró buen hombre porque era el maestro del pueblo, de la comunidad. Sin embargo, pues la forma en cómo hizo su plan, pues lastimó profundamente a su propia hija. Entregarla a alguien que abusa de ella sexualmente para que se tengan que casar. Así es de que, Francisco, historias como estas no las vamos a encontrar en nuestro sistema familiar cuando revisamos estas lealtades invisibles. Tiempo después voy checando cómo se va pasando esta creencia de que las mujeres no podemos solas, tenemos que tener a un hombre. Hoy yo busco y estoy trabajando para cambiar esa creencia. Y qué padre que se pueda vivir en pareja, pero y si la vida no presenta esa oportunidad, sí que podemos las mujeres solas. Así es de que, bueno, comprender que hay que dar paso a esas creencias y cambiarlas por nuevas creencias. Así es de que, sí, probablemente nos vamos a encontrar este tipo de lealtades que cuando conocemos las historias, pues honramos. En mi caso, honro a esta bisabuela que fue la manera que ella creyó correcta para proteger a su hija. Honro a mi abuelo, que fue el violador en aquel momento de la abuela, que termina siendo el esposo, y honro a todas las personas que vivieron situaciones similares por estas creencias de que era necesario un hombre que cuidara de esta mujer, que protegiera, porque sola no iba a poder. Así es de que, Francisco, este tipo de historias no las vamos a encontrar mucho cuando escarbemos nuestras lealtades invisibles. Yo descubrí que traía esa lealtad que me trasladó esta bisabuela a través de mi abuela, que le pasa esta historia o esta forma de creencia a mi madre y me llega a mí, el creer que sola no puedo. Y sí, sí que podemos solas, si esa es la realidad que nos toca vivir. Wow, qué poderoso. Esta historia, y como bien dices, lo vamos a encontrar en más de una ocasión. Vamos, si seguimos escarbando, se va a repetir de esta u otra forma también, que lo hemos comprobado, y te puedo decir que sí, es tal cual, y en mi familia igualmente ha habido esa y otros tipos, y cuando uno va descubriendo por qué es así, por qué uno reacciona de tal manera, por qué es que uno viene a hacer la diferencia, entonces es aplicarlo y eso nos va a ayudar a transformar nuestra vida. Muchas gracias, María Luisa. Ahora, ¿cómo influyen estas lealtades invisibles en nuestras decisiones? Cuéntanos. Bueno, Francisco, es que ese es el tema, que nos van a llevar a repetir patrones familiares. Ojalá y no influyeran, pero es que sí que influyen, y de manera inconsciente, y nos lleva a repetir estos patrones familiares una y otra vez hasta que llega alguien que se atreve a cuestionar esas creencias, esa forma de vivir, de pensar, y se pone a trabajar en ellas y busca liberarlas. Así es de que sí que van a influir, nos van a llevar a repetir patrones familiares, y si esos patrones no están siendo lo que queremos vivir, pues sí, definitivamente vamos a tener que trabajar en ellos. Queramos o no, tal cual. ¿Podemos liberarnos de ellas, María Luisa, o es imposible? Sí, Francisco, y esa es una muy buena noticia, el saber que sí, claro que se puede liberar de ellas. No es como que ya traemos estas lealtades y así se tiene que vivir y tenemos que vivir destinos trágicos una y otra vez. Para nada. Una vez que nos permitimos mirarlos, que nos permitimos hacernos conscientes y honramos, si te fijas, yo hoy te digo que honro esa forma de pensar de mi bisabuela, de mi abuela y de mi madre, y hoy decido yo honrar su dolor que les causó vivir desde esta creencia, desde estas lealtades, y yo decido y les pido su permiso y su bendición para vivirlo de otra manera. Así es de que sí, sí nos podemos liberar de ellas, si las hacemos conscientes, las honramos, las trabajamos para poderlas sanar. Y no estoy en conflicto. Cuando lo hacemos de forma equivocada, pues no las vamos a poder liberar. Por ejemplo, aquellos, imagínate que yo dijera, es que yo no voy a permitir estar con un hombre que me quiera controlar y yo lo voy a hacer yo sola porque yo no necesito un hombre. Y no voy a ser como mi madre o como mi abuela o mi bisabuela. Bueno, pues si lo hago desde esa manera, ¿qué crees, Francisco? Voy a repetir historias. Entonces, la forma es hacerlas consciente, trabajarlas, honrarlas y darles ese lugar especial porque forman parte de quien soy hoy. Gracias a que ellos lo vivieron así como pudieron, pues hoy yo estoy teniendo la oportunidad de hacerme consciente de ello y vivir de forma diferente. Muchas gracias. Es muy importante todo este tema y todo lo que conlleva. Porque si queremos evolucionar, si queremos crecer, lograr nuestras metas, vivir en plenitud, necesitamos ello. Ahora, mi pregunta tiene que ver con eso. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre si yo rechazo mi origen? Pues vamos a sentir que nos debilitamos, Francisco. Es como si por más esfuerzos que hiciéramos, nada más no logramos despuntar. Se nos debilita nuestra fuerza interior y no lo vamos a poder lograr. Simplemente es como de esas cosas que nos pasa de todo y simplemente no podemos lograrlo. Eso es lo que va a pasar. Y nos pasa de todo justamente porque es la forma en que la vida nos quiere hacer conscientes de que ahí hay algo que tenemos que trabajar, que lo miremos, que nos hagamos conscientes. Es para eso el que nos pase de todo, ya sabes, esa frase de ya solamente falta que venga un perro y se haga pipí en mí. Cuando llegamos a esas situaciones, es la forma en que la vida nos está invitando a que miremos que hay algo ahí que tenemos que liberar, que sanar. El famoso, y algo más puede pasar, y órale, ¿qué te pasa? Eso es verdad, tal Así cual. es, así es. Hay algo que me ha quedado resonando de lo que estás compartiendo con nosotros, bueno, mucho, ¿no? Pero lo que más, digamos, pronto que viene a mi mente es, ¿por qué repetimos historias familiares? Claro, Francisco, pues las vamos a repetir justamente para dar lugar a quien fue excluido. Por ejemplo, a mí me está tocando dar lugar a esa bisabuela y a ese abuelo que, si los vemos desde el juicio, pues hicieron las cosas de manera incorrectas, pero finalmente forman parte de mi sistema familiar y cuando yo incluyo a los excluidos, pues entonces ya no tiene razón de que se repita ese patrón. Es decir, el patrón familiar se va a estar repitiendo hasta que alguien lo haga consciente, lo integre y lo libere. Muchísimas gracias. Ahora algo que digamos va a sintetizar todo esto, este tema tan importante. ¿Qué es más importante, tener la razón o pertenecer? Mira, Francisco, obviamente pertenecer, pero te explico, tener la razón viene desde el ego y el ego no le va a importar a costa de qué quiero tener la razón. Y yo siempre les digo que el panteón está lleno de personas que tuvieron la razón, pero que no necesariamente se dejaron guiar desde el corazón, desde el amor. Ah, es súper importante el pertenecer desde el amor, sin esta exigencia de tener la razón, porque por ejemplo, yo pudiera decir, tengo razón en excluir a mi abuelo porque fue malo, lastimó a mi abuela y tengo razón en excluir a mi bisabuela porque actuó de manera incorrecta con su hija. Y tener la razón no me va a llevar a ningún crecimiento, Francisco. Entonces renuncio al deseo de tener la razón y elijo la pertenencia, elijo incluir a los excluidos, elijo comprender de desde dónde estaban actuando. Si te fijas, la bisabuela estaba actuando desde un amor a su hija, un amor no sano, pero un amor. Elijo integrarlos, así como fue la historia. Y con ese integrarlos, respeto esta fuerza del amor llamada pertenencia. Y bueno, Francisco, este es un tema súper amplísimo que Súper. no nos va a dar tiempo Hay que hacer una segunda y hasta tercera parte para nuestra querida así es. familia, en serio. Así es, Francisco, pero ojalá y de algo les aporte esto que hemos estado compartiendo esta mañana. Totalmente de acuerdo. Como dije, María Luisa, por favor, compártenos cómo te podemos ubicar en las plataformas de las redes sociales. Claro que sí, Francisco, me encuentran como Mari Alcalá, tanto en Facebook como en Instagram. También me pueden contactar a través de Luna 9 Radio Digital y me pueden enviar un mensaje de WhatsApp al número más 52 314 109 8502. Excelente, muchísimas gracias. Pues ha llegado el momento de compartir la cápsula Bálsamo para el Alma titulado Semana Santa. Perdón, cambio de clima. Vamos a pedirle a nuestra querida familia de Luna 9 Radio de que por favor nos comparta su feedback, qué les parece todos estos bálsamos, toda esta información, ya que tenemos disponible primero el chat en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, estamos como arroba Femme International TV. También en las plataformas de las redes sociales como Luna 9 Radio Digital y también el WhatsApp más 1-551-254-8201. Su opinión es muy importante para nosotros, querida familia de Luna 9 Radio, así que los invitamos a hacer uso de la tecnología, las plataformas, para conocer más el pensar y sentir suyo. Ahora sí, vamos a compartir la cápsula Bálsamo para el Alma de nuestra querida Carla Reyes Cantú. En breve estaremos poniéndolo y ahora va a estar disponible en simultáneo en nuestras plataformas de radio y aquí en nuestro canal de YouTube. Adelante, estudio. Buenos días. Estamos preparándonos para el inicio de una de las fechas más milagrosas, de reflexión y más importantes para Dios, que es la Semana Santa o la Semana Mayor. En estos tiempos, previos a esta semana tan importante, o estos tiempos de preparación, e incluso durante el recorrido o el transcurso de esta semana, empiezan a llegar un ejército de ángeles, de arcángeles, que nos quieren acompañar, debido a que la energía de las personas, de los lugares, se encuentran más en la superficie, se encuentran más a la vista o se encuentran más a flor de piel. Son tiempos donde Dios quiere que todos reflexionemos, claro, sobre lo que pasó, sobre esa historia tan importante o ese capítulo de la historia tan importante o tan trascendental. Pero lo más importante para Él es que reflexionemos de lo que somos, de quién estamos siendo, de lo que queremos, de qué es lo que nuestra mente quiere, de cómo nos estamos comportando. Claro, evidentemente hacia afuera o con los demás, pero lo más importante es con nosotros mismos. Y en esta época tan bonita, tan importante, Dios nos invita a participar con la ayuda del arcángel Metatrón y del arcángel Jofiel, a que reflexionemos sobre los pensamientos que traemos en nuestra mente. Siempre vamos a tener pensamientos buenos y no tan buenos. Es normal, es algo inevitable en los humanos, pero en esta época aprovechemos la ayuda extra o la dosis extra de ayuda que los arcángeles, como Metatrón y Jofiel, vienen a ayudarnos a endulzar nuestra mente, a embellecer nuestros pensamientos, a endulzar nuestros oídos un poco más, a creer más en nosotros mismos, a entendernos, aceptarnos y comprendernos más a nosotros mismos. Y eso es lo más importante para Dios. Porque estando bien tú, lo impactas o lo reflejas en tu entorno. es como una onda expansiva de buena vibra, de buena energía, que va a llegar hacia todos los demás, llamándote primero tú, creyendo más en ti, contagiarás a los otros de esta energía, de esta vibración que va a irradiar de ti. Y eso es lo que queremos para ti y para los demás. Aprovecha los beneficios que estos arcángeles en esta temporada los manda Dios como misión o su función principal en esta temporada. Es ayudarte a exterminar pensamientos negativos o no tan bonitos. Y si definitivamente no se pueden desenraizar en su totalidad, lo que van a hacer es empezarlos a disminuir, a minimizar, para que no afecten del todo tu vida o desde la raíz. Es tiempo de gratitud. Es tiempo de agradecer, es tiempo de estar con Dios, pero también aprovecha para hacer tus peticiones. Dios nos invita a través de este mensaje a hacer las peticiones que queramos hacer. Si es posible en esta semana pedir, así como agradecer, honrar, reflexionar. Pero nos invita también, si nosotros queremos, a hacer una carta de agradecimiento, porque eso en automático va a aumentar nuestra energía, a elevar nuestra energía, y posteriormente hacer las peticiones que nosotros queramos hacer. Y nos pide que las dirijamos a él directamente, pero también a Metatrón y a Jofiel. Incluso Miguel se está sumando a esta misión. ¿Y por qué se hace todo esto? Se hace con el propósito de que la vibración o la energía durante la Semana Santa se mantenga más arriba, más elevada, más activa. Porque lamentablemente, por el episodio que pasó, o que nos han a lo que nos han dicho a lo largo de este tiempo, nuestras creencias, lo que conocemos o sabemos de la historia, hace que baje nuestra vibración. Obviamente, por el periodo de tristeza que Jesús experimentó. Es normal, somos humanos, es normal que eso vamos a sentir. Pero también lo que quieren los ángeles, Jesucristo y Dios Padre, es que cambiemos ese chip y que sí, lo honremos, pero que también estemos alegres por lo que pasó después, por el reino de Dios que vino y que bajó, y por todo lo maravilloso que sucedió después. Entonces, lo que ellos quieren es que no bajemos la energía, que al contrario, la activemos, la subamos, estemos alegres en ese tiempo. Claro, con todo el respeto, con todo el fervor, pero que estemos en un estado de paz, de calma y alegría, obviamente, cuando venga el tiempo de resurrección. Vamos a estar todos bien. Vamos a sumarnos a hacer estos ejercicios de pedirle al arcángel Metatrón, a Miguel, a Jofiel. Vamos a hacer en esta Semana Mayor nuestra carta de agradecimiento y vamos a hacer también nuestra carta de petición. Y Dios se va a poner contento con esto. Dios nos va a escuchar. No estamos molestando en lo absoluto. Todo lo contrario. Si son acciones para que la gente esté en calma, reflexiva, en paz, alegre y mejor, Dios nos da luz verde y toda su aceptación. Este es un mensaje emitido por la Virgen y por el Arcángel Metatrón. Los amamos mucho. Gracias por escuchar. Muchísimas gracias a Carla Reyes Cantú por compartir este poderoso bálsamo para el alma, estas cápsulas que son tan necesarias, sobre todo en esta época en que vivimos una vida tan ajetreada. Agradecemos infinitamente el que lo haya compartido. Ya saben que esto queda aquí, tanto en la plataforma de radio como en nuestro canal de YouTube. Y estamos sintonizando. Si es que recién nos sintoniza, pues muy buenos días. El día de hoy estamos disfrutando de un delicioso café de las mañanas en nuestra sección Creciendo Juntos. Mi nombre es Francisco Isla y estoy en compañía de María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica y tanatóloga, autora del libro Ela, una prueba de fe, embajadora para la paz y CEO también de Luna 9 Radio Digital y de FEM International Group. El día de hoy el tema que nos atañe es ¿qué es más importante, tus creencias o las personas? Si se lo perdió, les recordamos que pueden ingresar a nuestro canal de Telegram y la página de Archive, o con V o con B chica, como le digan, .org, archive.org. Estamos en ambas plataformas como Luna 9 Radio Digital y nuestro canal de YouTube como @FEM International TV. Y les cuento, querida familia, que ya tenemos el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta de en cuestión es ¿cuándo estás teniendo un conflicto? ¿Qué priorizas? Y te cuento, María Luisa, que ampliamente nuestra querida familia de Luna 9 Radio ha elegido el defender mis creencias y valores personales. ¿Cuál es ese feedback que nos pudieses dar el día de hoy, María Luisa? Francisco, bueno, pues comentarte que efectivamente la mayoría de las personas defendemos nuestras creencias y nuestros valores personales, y hoy justamente los invitamos a cuestionar, a revisar esas creencias y esos valores, porque pudiera ser que por creer que estamos en lo correcto, lastimemos y dañemos a personas por estas creencias, como lo comentábamos, como le pasó a Bergelinger con la iglesia, en donde incluso él pues tuvo que renunciar a esos valores y a esas creencias que la iglesia le transmitía, porque se dio cuenta que no era así como se lo transmitían. Así es de que, pues justamente el programa de hoy es para eso, para que nos permitamos el reflexionar, observar y cuestionar nuestras creencias y valores y ver si estamos en lo correcto, porque si, como les decía, le preguntamos a un Putin si cree que esas creencias y valores con los cuales está defendiendo lo que piensa, e incluso yendo a la guerra, bueno, pues él genuinamente cree que lo que está haciendo es lo correcto, y sin embargo, habría que revisar si es exactamente lo que va a beneficiar a las personas o no, porque lo que Bergelinger llegó como comprensión es que siempre son más importantes las personas que nuestras creencias o valores, Francisco. Entonces, invitarlos a reflexionar, y si efectivamente esa creencia y ese valor nos lleva a incluir y no a excluir, a crecer en amor, pues adelante. Muchísimas gracias, María Luisa. Recuérdanos, por favor, cómo te ubicamos en las redes sociales para aquellas personas que desean conocer más sobre la labor que realizas y para solicitar mayor información sobre tu libro, consultas o los cursos que estás por realizar. Claro que sí, Francisco. Me encuentran a través de Facebook e Instagram como María Alcalá, y también me van a encontrar en las Luna 9 Radio Digital y por mensaje de WhatsApp al teléfono +52 314 109 8502. Muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo avanza muy rápido, han quedado muchísimas preguntas en el tintero y, como dijimos, vamos a tener que hacer un segundo o tercera parte. Aprovecho brevemente para agradecer la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Para Vagabundo Soul, quien nos dice un cordial saludo desde Ciudad de México a la producción de Luna 9 Radio Digital, excelente día, muchísimas gracias. De igual manera para usted. También para Marité Cornejo, hasta Francia. Gracias, Marlene Acairas. También para Francisco Valladares. Para Gina Alfaro en Richfield Park, New Jersey. Irene Abesia en Málaga, España. Para Marisol Romero Ángeles en Lighthouse, Tennessee. Isela Méndez Pacheco, mamá de Lunita, quien mandamos un caluroso saludo, hasta Perú. También para señora Caroline Plaza Valenzuela, hasta Chile. Muchísimas gracias por su preferencia. Y los invitamos, querida familia, a que nos acompañen el día de mañana sábado, aquí en punto de las 12 del mediodía, hora de New York, 10 de la mañana, hora de México, en el programa Relatos de Vida, bajo la conducción de María Luisa Alcalá, donde conoceremos la valiosa labor que realiza nuestra querida invitada, Rosy Zamora, quien nos presentará su más reciente libro publicado, titulado Expedición al Centro del Corazón. También los invitamos a visitar nuestra revista de marzo, que todavía está disponible en la página de archive.org. Archive se escribe con B chica o con BV, archive.org. Estamos como FEM, F-E-M International Magazine. También invitamos a panelistas al programa Life Stories, bajo la conducción de nuestra querida princesa Alice Kim Alcalá, y a todos aquellos profesionales que deseen hacer aportes culturales del habla inglesa. Y así hemos llegado al final de esta 56ª transmisión de Creciendo Juntos. Deseamos que haya sido de su total agrado. Adelante, Mari. Gracias, Francisco. Pues con esas recomendaciones llegamos al final del programa y espero haberles compartido un poquito que les aporte ese ir hacia esa plenitud, Francisco. Y pues nos llevamos tarea para este fin de semana, y la tarea es la invitación de darnos un momento para identificar nuestras creencias, identificar qué nos provoca. ¿Nos provoca excluir o nos provoca incluir? ¿Nos provoca lastimar nuestras relaciones con los demás? Es muy importante reconocer esos bloqueos que estén impidiendo que el amor fluya. Y el primer paso, un muy buen paso, es el camino hacia la plenitud. Reconocer, Francisco, muchísimas observar, gracias. Cuestionar esas creencias. Excelente recomendación. Gracias a María Luisa. Una gran tarea. Construyamos la vida que deseamos vivir. Siempre se puede mejorar y crecer en las diferentes áreas de nuestra vida. Y aquí, en Creciendo Juntos, los invitamos a ello. Crecer junto con nosotros. Así es, Francisco. Y antes de despedirnos, quiero extender una invitación. Les invitamos a ser panelistas de Luna 9 Radio Digital. Si eres un profesional en temas financieros, en temas de salud, de espiritualidad, culturales, educación, psicología o desarrollo humano, y tienes un mensaje que pueda inspirar, transformar o aportar valor a otras personas, desde nuestra diversa programación en Luna 9 Radio Digital abrimos un espacio para todos aquellos profesionales que deseen compartir sus conocimientos, experiencias y herramientas con una comunidad abierta al aprendizaje y la evolución consciente. Si estás al servicio del bienestar y la expansión del ser y deseas participar como invitado o invitada, contáctanos por mensaje de texto al siguiente número de WhatsApp, +52 314 109 8502. Será un honor crecer juntos. Y dicho lo anterior, y a nombre de todo el equipo del Café de las Mañanas, agradecemos a nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital por brindarnos su preferencia acompañándonos el día de hoy. Les deseamos que tengan todos un bendecido fin de semana y los invitamos a vivir y ayudar a vivir. Muchísimas gracias, María Luisa. Antes de despedirnos, ya saben, querida familia, estamos a 24 días para dar inicio a nuestro FIDL, el Festival Internacional del Libro 2026, donde vamos a compartir junto con escritores y escritoras de diferentes partes del mundo. También vamos a compartir con María Luisa su gran libro. Así que si ustedes conocen escritores, escritoras que deseen participar, tenemos espacio limitado, pero tenemos espacio disponible. Contáctenos al WhatsApp +1 551 254 8201. Sea que tenga un libro, dos libros o 40 libros, como hemos compartido también, pues todos son bienvenidos. Esta es su casa, este es su display, su vitrina, para que pongan en display sus libros o sus propuestas literarias, como se dice. Muy agradecemos infinitamente a todos y cada uno de nuestros invitados que conforman la 6ª edición de este Festival Internacional del Libro 2024. Si aún primero no conoce qué es el FIDL, es primera vez que nos está escuchando, pues los invito a que nos vean en nuestro playlist de YouTube, @FEM International TV, en la sección de Jueves Culturales. Tanto ayer como la semana anterior estuvimos hablando de ello. Muchísimas gracias, señoras y señores, y por fin, María Luisa, te cuento que ya tenemos la oración hecha canción, que lo van a poder disfrutar tanto en YouTube en simultáneo como en nuestras plataformas de radio digital, la cual viene en breve. Antes quisiera despedirme agradeciendo su preferencia, el constante apoyo que siempre nos brindan. Luna 9 Radio Digital de FEM International Group termina sus actividades pertenecientes al día de hoy y esperamos que haya sido de su agrado

mis días. Gracias por la bendición de vivir. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.